Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 11 de junio. El Foro de la Memoria de Benaocaz, en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y la Diputación de Cádiz, ha organizado para este sábado 14 de junio una jornada de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar de 1936 y la dictadura franquista. El acto se va a llevar a cabo en el parque exterior del cementerio municipal de Benaocaz. Desde el Foro de la Memoria de Benaocaz se invita a participar a todas las personas y familias de Ubrique que sufrieron represión y muerte víctimas del franquismo. Dentro del cementerio municipal se encuentra una fosa común donde se han localizado entre 18 y 20 personas asesinadas, la mayoría en los primeros meses tras el golpe de 1936. De ellas se tiene documentadas con nombre y apellidos 15 vecinos de Ubrique. Asimismo, en el acto se rendirá homenaje a una de las víctimas de la barbarie nazi, el vecino de Benaocaz, José Pérez Valero, asesinado en el campo de concentración de Mauthausen. Este homenaje se organiza con motivo del 80 aniversario de la liberación de los campos de la muerte en 1945 y a su vez se pretende que sea un recordatorio de todas las víctimas gaditanas, entre ellas cuatro ubriqueños que pasaron por ese horror inhumano. Cambiamos de tema. La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Ubrique informa que dentro de los actos conmemorativos de las Jornadas Europeas de Arqueología 2025, con la colaboración de la Junta de Andalucía y la Consejería de Cultura y Deporte, se va a llevar a cabo en el Colegio Víctor de la Serna y en el Colegio Benafélix una actividad denominada Un científico visita tu cole, esto no es arqueología y los dinosaurios nunca convivieron con los humanos. A través del colectivo Albanta Educación, un arqueólogo visitará este viernes ambos centros educativos ubriqueños para enseñar a los menores en qué consiste su profesión y los métodos que utiliza para investigar el pasado. También dentro de la programación de las Jornadas Europeas de Arqueología 2025 se ha programado para este sábado la actividad denominada Abierto por Excavación. Desde las 11 de la mañana se podrán visitar las excavaciones arqueológicas que la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de Ubrique están ejecutando en el yacimiento arqueológico de Ocuri, con la presencia de las profesoras que están coordinando esta investigación. Las reservas de plaza se pueden realizar en el teléfono 670 24 17 17. Otros temas de interés. Este pasado fin de semana, MOVEX y la Confederación de Empresarios de Cádiz han mantenido un encuentro con los integrantes de la Academia de Modas de Amberes. También desde el Centro Tecnológico de la Piel, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, se han llevado a cabo acciones de promoción del sector de la piel en el desfile de fin de curso de Estación Diseño en Granada. Javier Gallego, gerente de MOVEX, ha anunciado además que para este próximo verano visitarán Ubrique representantes del proyecto europeo Learning Factories, en el que se viene trabajando y donde un grupo de más de un centenar de traductores de la Unión Europea estarán en nuestra localidad para conocer el proyecto Ecoleder. Pues en concreto, el proyecto europeo en el que estamos colaborando, en este caso Asopiel y MOVEX, ya lleva un año y medio de desarrollo. Trabajamos cada uno desde su país, pero hay una serie de encuentros puntuales a lo largo del año. En este caso, pues hace un mes y medio hemos estado en Rumanía, que es uno de los socios. Rumanía y Polonia son los que se encargan tanto de la parte de ingeniería, que tienen una de las escuelas a nivel europeo más prestigiosas en este sentido, de organización de la producción y de ingeniería, y Polonia en el caso de informática y de diseño gráfico, ¿no? Colaborando referente en este campo para que el contenido pues llegue de una manera accesible y atractiva para los jóvenes, ¿no? Para la juventud sobre todo. En el caso de producción, pues estamos Portugal y España. Portugal centrado, aunque es la Asociación Nacional la que colabora en el Centro Tecnológico del Calzado de Portugal, que está en Oporto, y nosotros en Ubrique, que participamos a través de Asopiel y de MOVE. Como tú decías, del 30 de junio al 4 de julio estaremos ya en Portugal, en Oporto, haciendo una puesta en marcha piloto en una empresa de allí, del contenido de toda la formación que se va a compartir con los jóvenes de los distintos países, y luego del 21 de julio al 25 de julio pues estarán ellos aquí en Ubrique, ¿no? A todo esto hay que sumar pues que vienen desde Bruselas la responsable de la Confederación Europea de Calzado y Marroquinería, que ya estuvo en Ubrique el año pasado, que son los que se van a encargar de la diseminación, de la difusión, ¿no? Y bueno, como acto que a nosotros nos va a ayudar a dar promoción tanto a este proyecto como a futuras iniciativas, entre ellas también se presentó el día del petaquero el proyecto Ecoleder, que trata de aprovechar los residuos que se generan en la marroquinería y poder reutilizarlos de vuelta en el sector, ¿no? A través de la elaboración de refuerzo, de hormas, de distintas aplicaciones que pueda tener. Pues vamos a tener una visita de traductores e intérpretes de las distintas sedes de la Unión Europea, como pueden ser Bruselas, Estrasburgo y demás, y van a estar por la provincia de Cádiz y Málaga, ¿no? Entre las distintas sedes que se han elegido ha sido Cádiz Capital, Ronda y Ubrique, y por lo tanto, pues el 5 de agosto tendremos por aquí a esta serie de profesionales de la Unión Europea, a los que le contaremos el proyecto en desarrollo que hemos estado comentando de Learning Factory, de formación, y el que está en proyecto, que es Ecoleder. Con lo cual, pues, mostraremos también el Museo de la Piel, la Escuela de Artesanos, le llevaremos a una fábrica, vendrán aquí a Móvil, y la idea es pues que tengan conocimiento tanto de Ubrique y el sector en general, como de las distintas instituciones que participamos en los proyectos, para que a la hora de defenderlo, a la hora de traducir la información, pues tengan ya un conocimiento de primera mano y hayan visto in situ de qué estamos hablando. La constitución de la fundación fue en 2006. A partir de 2006 se empezaron con los trámites, tanto de lo que es la fundación en sí, de generación de toda la documentación y el alta como agentes del conocimiento ante la Junta de Andalucía. Después, a partir de 2008-2009, empezamos con la dotación de personal y todo lo que era el proyecto de construcción de los dos edificios, que en principio era uno, pero hubo que dividirlo en dos por la procedencia de fondos y por los tiempos. Y bueno, pues ya son bastantes años de actividad y queremos el año que viene, que es el 20 aniversario, pues hacer una serie de actividades, de eventos, para recordar no solo todos los proyectos y todas las actividades que se han realizado, sino también todas las personas que han pasado por aquí, ¿no? O sea, mediante la organización de cursos, de desfiles, de máster, de colaboraciones con diseñadores, a nivel político, a nivel empresarial y a nivel de marroquinería, ¿no? Y la verdad, pues que en este patronato queremos tanto aprobar ya los contenidos para ir elaborando de cara al año que viene, como poner también en valor la colaboración que ha habido por parte de las distintas fuerzas vivas en el pueblo, ¿no? No solo ha sido un esfuerzo, un trabajo del personal y de la plantilla y el patronato de MOVE, sino que han sido muchas instituciones, asociaciones las que han colaborado con nosotros a lo largo de todos estos años para poder hacer realidad el proyecto del centro tecnológico, ¿no? Sin los cuales pues no hubiera sido posible el que estemos vivos a día y a fecha de hoy. Por otro lado, la Asociación de Vecinos Antonio Vega informa sobre la celebración de una jornada de convivencia prevista para el sábado 21 de junio, donde se procederá a una suelta de toro infantil en horario de mañana de 12 a 1 y de tarde de 7 a 8. Además, para todos los asistentes se ofrecerá paella gratuita y servicio de bar, y habrá música en directo con el grupo 2 en la frontera a partir de las 10 de la noche. En esta edición de noticias también les informamos que el Grupo Joven de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios ha organizado para este viernes una salida procesional de la Santa Cruz con motivo de la festividad del descubrimiento de la Santa Cruz. La salida tendrá lugar en torno a las 8:30 de la tarde desde el convento de Capuchinos. En esta salida se contará con el acompañamiento musical de la agrupación musical Cristo del Calvario de nuestra localidad. Pues bueno, esto normalmente se celebra en el mes de mayo, uh-huh. El mes de mayo que es la fiesta de las cruces, ¿no? Por referencia el día 3, ¿no? Pues el día de la Santa, principio de mayo es el día de la Santa Cruz. Y bueno, pues desde el año pasado el Grupo Joven pues decidió hacer esta iniciativa. El año pasado había una mezcla entre el Grupo Joven y un grupo de críos, ¿no? Los zagales, así se llamaban, uh-huh. ¿no? Y tuvieron esta iniciativa pues de sacar una una cruz, bueno, hacer un recorrido el día de la Santa Cruz, que fue sobre el año pasado, así que fue sobre el 2 de mayo o el 1 de mayo o así. Y entonces, bueno, este año, debido a la inclemencia meteorológica, pues lo hemos tenido que estar aplazando, porque los primeros viernes de mayo, pues estaban, la meteorología no nos acompañaba, y ya después, bueno, pues entre exámenes y entre quehaceres, pues no hemos podido, y la hemos tenido que retrasar, pues hasta este viernes 13 de junio. Y pues se celebrará durante el mes de mayo, fijaremos una fecha y demás, pero este año, bueno, pues debido al tiempo, que no habían podido ensayar, no habían podido montar las parihuelas, no, etcétera, etcétera, se nos acumuló un poco la tarea, y entonces, bueno, pues decidimos aplazarla a lo que eran los primeros viernes de junio, coincidiendo, bueno, pues que este viernes 13 de junio pues era el día más favorable tanto para el grupo joven como para todo lo que concierne a esta preparación de este acto. Nunca se había llevado a cabo esta actividad, y la verdad que, bueno, ellos en una de las reuniones dijeron: Mari, ¿por qué no hacemos esto, que tenemos ganas de hacer algo los jóvenes, ¿no?, por iniciativa propia, y que fuera totalmente, ¿no?, que no fuera una mezcla entre la hermandad y el grupo joven, sino solo el grupo joven? Y la verdad, bueno, que lo vimos a bien, tanto en la Junta de Gobierno como con ellos hablando, lo vimos estupendo. Y nada, pues el año pasado fue un resultado muy positivo, disfrutó mucho las personas que nos acompañaron. Y bueno, pues este viernes realizaremos la segunda salida, y nada, y estamos con todos los preparativos y todos las condecoraciones que tengamos que hacerse a la cruz, bueno, pues para que, aunque no sea su día o no sea su mes, pues bueno, que tenga el mismo realce que el año pasado, y que todo vaya bien y que salga perfecto. Bueno, pues el acto protocolario entra dentro de una actividad más de la hermandad, pero la hermandad es la que organiza el acto, porque el grupo joven pertenece a la hermandad. Entonces, bueno, pues la propia hermandad quien organiza, y bueno, pues como bien has dicho, pues se habla con nuestro director espiritual y con la parroquia, y a raíz de ahí pues ya se piden los permisos pertinentes y nada. Y ya está, y se organiza la actividad. Hay veces que se organizan actividades en las cuales no dan el beneplácito, o no como se organizan, y esta vez, bueno, pues tal y como se organizó el año pasado, pues se vuelve a organizar este año, y no ha habido ningún tipo de problema. Pues sí, nosotros tenemos nuestras reuniones, nuestras formaciones, en las cuales, bueno, pues aparte de catequizarnos un poco, ¿no?, y saber dónde estamos, ¿no?, porque pertenecemos a un grupo joven de una hermandad, qué es lo que conlleva, qué es lo que realizan, pues aparte de enfocarlo también directamente a ellos, también colaboran directamente, como bien has dicho, bueno, pues con la hermandad. Ellos, por ejemplo, en el Via Crucis de las Hermandades, cuando nos tocó a nosotros sacar el Cristo del Perdón, pues también ellos hicieron varias estaciones portando la cruz, nos ayudan en todos los menesteres, nos ayudaron en el 70 aniversario, hacen campañas de ayuda, de recogida de alimentos, nos ayudaron también en la Navidad, etcétera, etcétera. O sea, es un grupo vinculado dentro de la hermandad, un grupo vinculado a la hermandad, colaboran junto con los costaleros y con el grupo de trabajo de la hermandad, pero bueno, ellos directamente también tienen ciertas actividades, como por ejemplo, bueno, pues asistir a formaciones, ahora hay un grupito que va también a Roma, ¿no?, en este año jubilar. También, bueno, pues esta actividad, colaboran en todo, en las cosas de la parroquia, en las cosas de las hermandades, en todo lo que en todo donde pone el punto de mira la hermandad, ellos colaboran, y aparte, bueno, pues realizan ciertas actividades también específicas de ellos, como por ejemplo, bueno, pues esta de la cruz, en la cual, bueno, pues creo que es un punto de inflexión para ellos, porque ellos son los verdaderos protagonistas de toda esta actividad. Entonces, bueno, pues saldrá del convento al finalizar el triduo de San Antonio, eso de las 8:30, 9 de la noche, saldremos por la puerta del convento, San Francisco, bajaremos por la residencia antigua de ancianos, llegaremos a la Plaza Francisco Fatou, en la cual nos meteremos en la Plaza del Ayuntamiento, y ya, bueno, pues haremos el recorrido a la inversa hasta el convento, desde el San Juan, bajada de San Francisco y entrada al convento. Es un recorrido circular, cortito, pero bueno, no por ello va a deslucir, será una cosa bonita y fervorosa. Y por último, la agrupación parroquial San Antonio celebra desde hoy miércoles el triduo en honor a su titular desde las 7:30 de la tarde. La función principal y la salida procesional con la imagen de San Antonio tendrá lugar este próximo sábado 14 de junio. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.